Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 178, grabado el martes 26 de agosto del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geeko. También tenemos a George Lucas. Ey, se le jodió el micrófono a George. Julio. Vale, verga. No, es que no hable. Vale, bueno, otro día. Lo siento, Jorge, ahí te quedas callado. Espéranos allá afuera, por favor. Sí. Señoras y señores, agradecemos a la presencia de nuestra chica bailarina desnuda que siempre nos ameniza los inicios de nuestros episodios y nos pone un poco dura la situación, pero así es, ni modo, ¿verdad? Más que ahora ha traído a sus amiguitas alemanas que salieron en Playboy, ¿verdad? Sí, wow. De la Olimpiada. Ein, zwei, drei. ¿Cómo es allá? ¿Era un telematch? Sí. ¿No eran Olimpiadas? Vestidas así del Joker, del comodín. Del comodín. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 178. Estamos muy contentos y alegres y un poco estresados quizás de estar aquí con ustedes este día. Se acabaron las Olimpiadas, esa es otra noticia importante. Y vamos a dejarle a la chica ya que ya puede bajar ahí. Por favor, apaguen los instrumentos y aquí nos liberan el espacio, porque de ahora en adelante a los que están viendo el video solo vamos a poner a las chicas desnudas, las alemanitas, por favor, pasen todas ahí al escenario. Ahí me esperan ahí, en el carro, por favor. Sí. No, las vamos a poner en el escenario porque solo ellas van a salir ahora, solo en el video. Ah, va. Para amenizar el video. Sí. Así es. Pero jumping up and down. Sí, vamos a ponerles jumping jacks. Modo que derecha e izquierda. Podrías. También. Salte a la derecha o salte a la izquierda. Claro que solo la chica de judo puede, se ve bien brincando, las otras ni te das cuenta que están brincando. Muy bien, señoras y señores, vamos a arrancar este episodio tal como dijimos la semana pasada, leyendo unos cuantos correos que tenemos por acá, gracias a todos los que nos escribieron, y les daremos lectura en este momento. Agradecemos a nuestro amigo Rampage por la musiquilla que siempre nos prepara para los correos. Dante dice que no se ve el video. No, cómo no, Dante. Buso. Es que no he encontrado el truco. Ahorita en la pantalla está apareciendo la dirección para que ustedes puedan ir a ver el video. Muy bien, señora. Y el correo de las niñas para que les escriban y las contraten. Así es. ¿No dicen fiesta infantil? El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Ivan Ho. Despedida de soltero y funerario. También. Ivan Ho Calzadilla, que quiere que nos unamos al Hi-Fi. No tenemos Hi-Fi. Lo siento. Luis Parra nos manda por acá un email de un enlace, mejor dicho, de actores, celebridades y personajes famosos simpsonizados. O sea, dibujados al estilo Simpsons. Así que gracias a Luis Parra. Ahí estamos loquicos. Ya vamos a ver, fíjate quiénes son los que aparecen acá. No, mira, aparece Neo. ¿Quiénes son los otros? Ah, pero es Springfield Punks. Este ya lo habías mandado tú, este enlace de Tico Man. ¿Perdón? Lo de Springfield Punks. Ah, sí. Los superhéroes, sí. Que es un proyecto de Dean Fraser para simpsonizar personajes, celebridades y actores famosos. Inclusive ahí aparecen ya versiones de superhéroes, ¿verdad? Yep. Sí. Simpsonizados. Así que ahí está Dean Fraser. Vamos a poner el enlace para que lo puedan ir a ver. El siguiente email que tenemos por acá es, déjame ver, de José Ramón Méndez, y nos pone: ¿qué pasa, geekos? Esta es la primera vez que les escribo, esperando que no sea la última. Aunque ya tengo un año escuchándolos, es la primera vez que me comunico con ustedes. Solo deseándoles buena suerte y felicitarlos por un buen programa. Es bueno saber que hay gente allá que les interesan las mismas cosas como los cómics, el manga, las películas, series de televisión, etcétera. Siempre los escucho en mi iPod, esperando cada semana el nuevo episodio. Sigan como siempre, se despide su más fiel podescucha, Mr. JR. Así que gracias a Mr. JR por ese mensaje alentador. Eddie Dark nos escribe y nos pone: hola chicos, aquí su amigo Eddie, solo escribiéndolos para saludarlos, no vayan a pensar que uno se olvida de los amigos. Ya que no hay tema para esta semana, por cierto, es la semana pasada, les sugiero hablar de cómics, algún review de alguno que hayan leído recientemente. Por otro lado, después de haber visto la película de Batman, he intentado leer alguna de sus nuevas historias, pero no puedo entenderlas. ¿Me podrían, por favor, decir cómo está el estatus de este personaje o qué historias me recomiendan leer, obviando Killing Joke, Dark Knight Returns, Arkham Asylum, Batman Año 1, o en qué orden debería de leer las sagas de Batman? Ahora, unas cuantas preguntas para la sección... Bueno, primero, ¿qué les sugieren? ¿Qué es lo que tiene que leer en el mundo de Batman, en el universo de Batman, como para catch up? El Paquín. Mira, bien. Catch up... espérate. La serie Batman... ¡Eso era Brito! ¡Era Brito! Era Brito, era Brito. ¿Con saludo sí. también? Mira, no, es que ahorita para leer Batman está a la mitad de Rip. Y si quiere catch sí. up y quiere saber qué va a pasar en todo el siguiente año, es buen momento de agarrarla. La serie Batman propiamente, no Detective Comics. Si quiere leer cosas interesantes de Batman después de las que ya dijo, puede leer Long Halloween y Dark Victory, que son dos buenas historias, cada una de 12 paquines. Dark Brito. Dark Victory. ¿No? Ah, Dark Victory. Dark Brit. Sí, Dark Brit suena malo. A derrota. Dark... derrota. Sí, porque siempre te derrotaría. Bueno, ok, estamos. Ahora hice unas cuantas preguntas para la sección Pregúntale a los Geekos. Hay que ponerle canción, dice, así que... ¿cuántos geekos han hecho cosplay? ¿Y de qué? Bueno, solo en Halloween. En Halloween. Lo que pasa es que En Halloween no es cosplay realmente. Bueno, sí. Es más, no sé si están en Flickr las fotos, pero... no están, hay varias. Ya tenemos como 3 años seguidos que yo mi cumpleaños es el 23 de octubre. Entonces, casi siempre mi fiesta de cumpleaños es una fiesta de disfraces. Y es lo más cercano a cosplay que hemos llegado, que creo llegué. Yo. Sí. Bueno. Yo me disfracé la primera vez del Santo. La segunda vez del Chavo del Ocho y la última vez de un palo. Pimp. Sí. Era la ropa usual. Sí, esa es la... le dio tiempo de... La ropa de trabajo. La ropa del sábado. Por la noche. Sí, cabrón. Tico Man, la primera vez fuiste de Punisher. De Punisher. La segunda vez fuiste Rorschach, no. No, la segunda vez... Ah, un ninja. Un ninja con lentes. De ninja con anteojos. Sí. Y la tercera vez de... Y la tercera vez fue de Rorschach. De Rorschach. Que nadie sabía quién era. De pero cucaracha. Pero ya van a saber. La cucaracha. La y, nada, y vos vas a tener que venir y decir... De ese me hace ya 2 años. ¿Se acuerda? No, déjate de paja, van a decir. Ah, huevo. Bueno, Brits, la primera vez fue de un Jedi. Jedi, de la segunda vez fue Samurai. Samurai, sí. Y la tercera vez de buzo, porque no tenía que puta ponerme. Y ya viene otra vez. O sea, venía bien vivo. ¿Eh? Bien buxo. No, pues, es que me disfrazo de buzo porque no soy. Me disfrazo de buxo. Julio, la primera vez fue The Crow, creo. O Men in Black. No, pero Men parecía Black. Abogado mafioso. O sea, abogado, esas son dos palabras que es lo mismo. Es redundancia. Redundancia. Mira, parecía vendedor de atalaya, realmente. Pero nadie quiso decirte, porque no queríamos herir susceptibilidad. No, la segunda vez... No, ese que lo demandaron. Sí. La segunda vez sí fuiste de Crow, creo. Sí. Y el año pasado... Andabas de viaje, no pudiste venir. Bueno, así que esos son los cosplays. O sea, que no te disfrazaste allá en el viaje. Sí, fui en la noche de Halloween. Ah, está bien. Número 2, dice, ¿cuál es la mejor comedia? También me echaron. La mejor comedia que han visto. Ufa. Hijo, mira, ahorita solo por salir de la pregunta te digo rápido la de Mary. Fíjate que sí, yo en la que más me he reído, que tengo memoria, ando un huevo. No. Se va a los penalties entre Something About Mary y las que iba a ver al cine de Peter Sellers de La Pantera Rosa. Wow, esas eran buenas. Es que yo desde que empezaba el muñequito de La Pantera Rosa, desde ahí me estaba cagando de la risa. No, yo tengo una que sí, todavía la considero así... Que me caga de la risa, aunque no es tan chistoso. O sea, a mucha gente le cae mal, pero a mí Dumb and Dumber me aguada de la risa siempre. Yo esa la vi en un hotel yo solo Y yo me tapaba la boca, porque me van a venir a callarte cuando me mataba de la risa. Mira, que de, yéndome para atrás, la primera de la venganza de los nerds. Esa me gustó un montón. ¿Cuál? La venganza de los nerds, la primera me gustó un montón. Bueno, no, otra que me acuerdo que yo me. De esas que hasta te duele el estómago de reírte, fue Blind Date con Bruce Willis. Esa era buena. Simpática, también, pero. Sí, a mí me cagó de la No, risa. Bachelor Party también. Fíjate la de que Tom Hanks. No mucho. No. No, no. Ay, es que sí, yo no. No. Sabes que es buena, el problema es que yo la vi cuando la fiebre aquí del VH y del BET estaba y solo te las alquilaban en inglés, sin subtítulos ni nada. Entonces la primera vez que la vi no entendí la mitad de lo que decía. Y no sabía para qué habían llevado solo un burro, te medio por reíste. El burro. Y ese burro. Y ese burro. A ver, Tico, ¿cuál es la mejor comedia que has visto? ¿Comedia? No sé, yo soy así más de las comedias ridículas. Airplane me cagó de la risa. Wow, bien, Airplane. Bien, fíjate que tienes razón. Me quitas a los nerds de ahí. Todos quitan a los nerds. ¡Papa! También de Blue Brothers. La venganza, la original. No, Blue Brothers, no te gustó la original. Blue Brothers. Fíjate que me gustó no hasta tanto. El final, que ya se puso demasiado ridículo. La original Naked Gun también. Ah, buenísimo. La primera, no, pero Naked Airplane, Gun 1. Por ser. La primera de esa. De ese género, así. Bayunco, bien, extra Bayunco. Y Top Secret. Esa a mí. Es buena. O sea, sí, pero buena, salió después de. Pero de, no, de la, no las comparo contra las que yo te dije para mí, vea, pensando en mí. O sea, la cantidad de risas que me generó. O sea, ah, ¿sabes qué otra fue de esa? Para que... mí, Airplane sí quita a Dumb and Dumber, fíjate. ¿Sabes esa sí la bota. ¿Sabes en una que fue la primera vez que a mí me sucedió y que pocas veces me ha sucedido en el cine? Ajá. De vomitar ¿qué? De la risa. No. Yo nunca he vomitado de la risa. No, tampoco. Que querés seguir viendo la película y no podés porque la risa te cierra los ojos. No, hombre. El Cavernícola. Con. Ah, de, con Ringo Starr. Con Ringo Starr. Ah, esa era buena también. No, pero, no. Pero todavía sigue Airplane, fíjate, para mí. No me puedo no, quejar del idioma inglés porque no hablaban, era muda. Y las de la Pantera Rosa. Ah, Pantera Rosa. Es que todas las de la Pantera. Las originales, vean las sí, con Peter Sellers. Con Peter Sellers. Excepto la primera. La primera es así. Es que la primera es medio seria. A Shot in the Dark se llamaba, claro, la primera. Esa no fue tan buena. Sí, sí, no, pero. Pero sí, no, es que hay demasiadas, quizás tú. The Party. Howdy Partner. Esa la tengo, esa la tengo. Ahora esa tiene sus. Cuando se cae del techo. Esa ah, tiene, sí. Lo que pasa es que esa tiene también algunos momentos así como que demasiado esotéricos. De una comedia, cuando se está poniendo vuelo el que sirve. Por ejemplo, ese es un humor que jamás llegara. O sea, tenés que estar cabal en el mood sí. Para que te pegue, pero sí es bueno. Bueno, dice aquí, ¿cuál es la peor película que han visto en general? Mira, hubo una que no sé si la puedo poner en la categoría de que he visto Ghost World. Porque fui al cine. Uy. No, es que Ghost World la empezamos a ver y la vi. Pero esta otra que te digo es que me llevaron al cine. De eso que vamos al cine, igual vamos a ver. Ah, venite, vas a ver cómo llegamos. Y yo, y esta mierda vienen a ver. Una que Breakfast se llamaba of Champions. Sense and Sensibility. Uy, hijo de puta. No, y entonces yo así, espérate, no, y esta película. No, no, es la extra. Porque digamos tarde. Right. Ajá, yo, huevos, esta es la movie, lo siento. Y me dormí. Yeah. Así, me dormí en el cine. Está bueno. Es buen, muy buen mood, porque esa película es una basura. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Street Fighter? Sí. La animada. Y que era en el cine Uraya. Ajá. Y la daban que a las 11, a las 2, a las. O sea, todas las horas. Que estaba viendo menos a las 4 que fuimos a verla. Y esa hora estaban dando The Piano. Sí. Salud, nos fuimos. Fíjate que. Creo que la que voy a decir que fue la peor, por puro compromiso, la que hoy es mi esposa, me hizo ir a ver La Historia de Selena. Oh. Con Jennifer López. No. Ok. Y ¿sabes qué es lo más triste? Vamos al cine, que no sé. Ay, sí, vamos. ¿Qué opciones hay? Mira, Star Wars. ¿Es tu ahora esposa? Mi ahora esposa. O entonces no. También. No, la que hoy es mi esposa. ¿Era está tu novia? Sí, es que es cuando uno hace esas babosadas. Entonces, fíjate, las opciones eran ir a ver Star Wars Episodio 4, el relanzamiento, la versión mejorada que fue en el 97. Ya la habías visto con nosotros, porque fuimos a verla juntos. Sí, ya la habíamos visto. Pero Ella nunca había visto Star Wars. Era la oportunidad de culturizarla. Oh, bueno, la había visto, pero ya ni se acordaba. Y la otra me dijo, pero mira. Hay personas que no se acuerdan de Star Wars. Mira, la esposa del Pablo, ya que es, nunca la ha visto. Sí, sí, sí. Disculpen, no, vamos a ir a secuestrar a una persona ahorita y le vamos a hacer ver una película en DVD. Hagamos campaña. Bueno, espérate, y la mitad de la respuesta era El Graduado. El Graduado fue la peor. Dicen que es bueno. Dustin Hoffman. El problema es que yo fui a ver cuando tenía 15 años y pensaba que era una comedia. Y no, es una película seria, es un dramón yuca. Entonces, mira, yo estuve hostigado toda la santa película. Plastics. 15 años después la quiero volver a ver porque ese es un catch. Hoy la quiero ver porque bueno. Pues no lo he visto. Es que el futuro está en los plásticos, decía el chavo. Bueno, la onda es por cierto, es una muy buena película. Sí, es muy buena, pero yo no la aprecié entonces y hoy la quiero ver otra vez y en ningún lado la encuentro. Bueno, iTunes. Sí. Yo creo que la onda va por ahí, o sea, la peor película que hemos visto en general tiene que ser algún chick flick. O sea, creo que por ahí va la tendencia. Ahí la tendencia ahí donde concordamos todos. ¿Qué? Basura. Entonces, ¿será alguna indirecta referencia a pasar a la siguiente sección? Yo leyendo, ¿verdad? Adentro viene algún paquín o algo, ¿no? Pero era basura. Lo que me estaba enviar a la basura. Dímelo, ¿verdad? Bueno, el siguiente que nos pone por acá es un comentario más editorial que otra cosa y nos dice Flasham. Pasó media hora haciendo el mix de ese sonido, por eso no por eso nos empezaba, nos sacaba plática. Manejábamos el tiempo. El correo anterior se lo inventó. Bárbaro, Eddie. Y está también acá, solo me despido esperando no haber abierto viejas heridas, su amigo Eddie. Así que bárbaro a Eddie. Nos pone también un par de enlaces a YouTube, se los pondremos a ustedes. Uno es Mala Película, Final Gracioso. No la he visto todavía, no sé de qué se trata, pero ahí pondré el enlace. Y la otra es el musical de Death Note. Musical. Sí. También es es un enlace a YouTube. Ahí se los pongo para que puedan. Mira, sí me lo imagino, pero con musicón así de rocón. David Garfias nos escribe acerca de los futuros shows. Saludos, Geekos. Les mando unas propuestas para carnitas. Sí, tal vez las guardamos para. Claro que sí. Bueno. ¿Pero las leemos o no? Leámoslas. Yo creo que vale. Porque igual, si tal vez la gente vota, sí, yo quiero que y va a ser sorpresa cuando vean que no hacemos ninguna de esas. No agarramos ni una idea. Cuando hablamos NBD. Nos valió ver. Vamos a hacer un especial de Hello Kitty y no de ninguno de estos temas. El primero es Secret Invasion. Ya es hora que descubramos al Skrull Geeko. Grico. El Skrull Geeko. Digan Skrull Geeko rápido. Tres veces. Skrull Geeko. Fables. Tienen un catch up de Fables. Bigby Rules dice: no más no revelen quién es el adversario. Necesito un catch up. No, pero eso ya. Es que eso ya lo revelaste. Sí. Ya en el último de que hablaste de Fables. Es que lo que pasa es que él escuchó. Después de ese programa. No, escuchó ese programa, pero cuando hicimos el spoiler, él retrocedió y ya no lo escuchó. Y no ha leído el cómic. Se lo saltó. Y se pegó en un muro como tres veces. Ahorita están publicando el 73, 75. Y lo revelaron en el 30 y algo, o sea. Sí, estás hablando hace 3 años. Sí, este es mucho pedir. Walking Dead de Image Comics. Mira, el adversario. ¿Con qué le tapaste la boca? Sí. Yo solo veo demasiado sonriente. Oh, mamá. Walking Dead de Image Comics, escritor Robert Kirkman, súper recomendable. Y no fue en la boca. Me lo pasaste hace miles de años. Sí, él se la. A cómo sobrevivir el zombie. Súper recomendé al tico y. ¿Cuál? Y nos Walking valió ver. Me valió ver. Una de zombies. MBD. Gracias a nuestro amigo David. César Torres nos escribe desde Venezuela y nos dice: hola, geekos. Les escribo desde la maravillosa tierra de Venezuela. Es la primera vez que les escribo. El humán de gasolina. Esta es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde hace mucho tiempo. En verdad me encanta su podcast. Y más aún los personajes que cada uno interpreta. Siempre. Sí, es interpretación. Nosotros somos muy serios en la vida. Sí. Yo recito poesía. Es más, el Omar nos dice cuando empieza a grabar solo clic. Sí, déjame. Siempre espero. Vamos a grabar. Te mete la peseta. Ey, Omar, ¿y cuándo vamos a grabar? No, ya tú. Siempre espero que Brito Man diga alguna cosa para cagarme de la risa. Es. En verdad, disfruto. Ah, no toma laxante, él se oye a los geekos en el baño. Tiene pocas expectativas en la vida. En vez de comer fibra, escucha a los geekos. En verdad, dice, disfruto. Mejor que la ciruela. Disfruto el programa. Leche de magnesia Philips. Aparte bueno, buenos de ello, spot podríamos hacer, fíjate. Sí, sí. Aparte de ello, les comento que en Venezuela se estrenó el viernes pasado la película Clone Wars, y déjenme decirles que la película no llenó mis expectativas, aunque el género de la animación me encanta. Y me gustaron mucho los personajes de Star Wars, la trama de la peli no es lo suficiente como para enganchar al público. Él quería salir enganchado. Es que no es trama de película. Bueno, sí, eso lo vamos a mencionar más adelante. Ya después de la media hora de la película me sentí aburrido con la trama. Guardate la carnita, tío. Es que esa alemana como nos tiene, mira, demasiado. Ya sé dónde la voy a guardar. Sí. Vení, vaya, alemana. Venga, siéntese ahí. Inga. I've developed a maneuver. Helga, a belga. Helga. Esta belga. Yeah. Ay. Porque solo a mí me voltean a ver. Menos mal que no salieron el equipo belga en Playboy, porque sí, vale belga. Vale belga. Ya después de la media hora de la película me sentí aburrido. Al final no otorga nada. Esperando que hagan un podcast con el review de la película, se despide de ustedes. ¿Cómo que adivino? CJ Mann, dice. CJ Mann. Es César Torres de Venezuela. Me despido con el acostumbrado salud. Y no es salud, sino que solo es salud. S-A-U-L. L-U. ¡Ay! ¡Saúl! ¡Ay, Saúl! ¡Te vaya bien! Se delató. Se fue el sleep. Mira, primero, quedé de culé. Y segundo, mi habilidad. ¡Pero! Esa ortografía. Bueno, Indalecio Hernández nos escribe también: ¿qué tal, geekos? Espero hablen del número 3 de Crisis Infinita, pues siempre hay detalles en la historia de Grant Morrison, el cual es necesario el conocimiento enciclopédico de Wiki, perdón, Ticomán, para aclarar final. Lo que está pasando, Indalecio. Para empezar, Crisis Final. Ajá. Dijo de infinito. Y pues, no sé, ya hicimos del 1 al 2, o hasta el 3. El 3. Sí. No, hasta el 2. Hasta el 2. No, hasta el 2. Okay. Es que no sé, hacer un episodio por cada cómic que va saliendo, como que no. No, hay que esperar. Pero ahorita ya va. ¿Por cuál van? ¿Por cuál van? Va por el 3. Ya salió. Sí, el 3 salió la semana pasada. ¿Cuál es ese? No, dos. Ese es el 2. Ese es el 2. Sí, ya salió el 3. Semana pasada. Y al fin arrancó la historia. Uh-huh. Pero bueno, vamos a comentar. Así que bueno. Benjamín Oribe Bendieta nos escribe: geekos, estoy escuchando el show en vivo y la verdad el chatzilla no me funciona. No me deja conectarme con el link que pusieron. Llamados de texto. Sí, fíjate que esos los... No, sí. Pero poner la pantalla, la página donde pueden mandar, sí, ellos las cajas. Aquí ahorita, en la parte aquí abajo de la pantalla, los que están viendo el video. Aquí, ahí por las nalguitas de la alemana. Del cabal, justo ahí donde... ¡Uy! Disculpe, se le metió ahí la línea de texto en el... ¡Qué buen efecto! Ah, perdón. Es que yo me lo había escrito, así imaginan dónde. Redes sociales. Ángel Dumas nos escribe también y nos pone: hola, chicos, otra semana más y otro email más. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? ¡Huevonia! ¿Julio sigue con las desveladas? Sí. ¿El sensei ha dado signos de vida? No. Sí, realmente sí. Hoy mandó dos correos electrónicos. ¡Ah, es cierto! Wow. Es cierto. Los primeros que vemos en como un mes. Uh-huh. Chateamos un ratito en Google. ¡Chateaste! No. Está vivo. Bárbaro. ¿A qué hora fue? Un fin de semana de estos también. Aquel se pues sí, de la oficina. Se conectó en Google. Y estuvimos chateando y me dice: ¡ey! Y me sentí mal. Primera vez que no soy yo el que comienza la conversación. Porque siempre yo veo, ah, está el sensei, vea. De repente, pum, me empiezan a hablar, vea, ah, ¿qué pasó? Y te empiezan a mandar links, oh, ese figurito. Sí. Y la mano, oh, qué entusiasmo. Ok. Bueno. Entonces dijiste, pero mi modo, voy a ser yo el que lo termine. No, pero yo, sensei, estoy en la oficina, no puedo ver estas páginas, vea. Sí, pero que sigue mandando. Bueno, ¿comentarán las Olimpiadas? Creo que no, salvo que las alemanas están bien buenas. Ahí las comentamos. Sí. ¿Habrá una portada esta semana o habrá otro ojo de pescado? No, ya hay portada. Ya hay arremedo de portada, porque no se comparan con las de Tarkus. Sí, teníamos un amigo hace rato, ¿verdad? Que nos hacía unas portadas bien chidas. Era un amigo de los otros, pa. Se desapareció. Sí, sí. A ver qué le pasó. Se olvidan de uno. Sí, sí. Es que le prestamos un pistillo. Es que te debe pistillo. Bueno. Les comentaré que me gustó mucho su episodio anterior. Estuvo bueno, yo lo estuve oyendo y me cagué de la risa. ¿Cómo lo leyó esto? No. Sí, con una gana. Del cual saco como conclusión que quien ha estado leyendo más cómics ha sido Julio. Parece que el tiempo que lo pasa en casa lo aprovecha entre cuidar a su hijo y leer los cómics. ¿Para qué te voy a decir que no sé si? Qué bueno que haya tomado la sugerencia de comentar algo sobre el cómic de Buffy. Ya decía que las cosas se empezaban a poner interesantes. Más interesantes se ponen al final del número 17, número que no comentaron, quizás debido a que salió en este mes y está muy fresco para dar spoilers. Sí, esa fue la razón. Sí. Es que no nos ha venido todavía ese cómic. Sí. No, lo que pasa es que precisamente ¿no? para que la gente pues no les arruináramos, ¿verdad? Claro. Nosotros tomamos la decisión. Acuérdate que realmente sí lo discutimos, pero que todas esas son las cosas que en postproducción las cortamos porque decimos, no, esto no es apropiado. Exactamente. Y bueno, dice por acá. Y bueno, lo de la resbalada de Buffy con la otra cazadora era solo algo pasajero y de anécdota. ¡Uy! ¡Ay, Trev! La lengua se le resbaló por ahí, sí. Digamos. Sí. Y bueno. Y bien pendeja, porque un vergüevés se va. Sí. Por cierto, algo curioso acerca de Buffy es que en el año 2001, Josh Whedon, asociado con Jeff Loeb, tenían pensado sacar una serie de animación de Buffy, la cual evidentemente no prosperó, pero quedaron bocetos y un trailer de más de 3 minutos, del cual les dejo un link para que le den un vistazo a ver qué les parece. ¿Un qué? ¿Vamos a poner un link para qué? ¿Ah? ¿Para el trailer? Sí, para un trailer de... ¡Oh, God! ¡No! ¡No! ¡Chico! Se transforma. Nah. Ey, no dijimos nada, yo lo pregunté porque no había oído. Tan barato. Sobre The Middleman, la verdad no he visto nada. ¿Acaso esta serie está basada en el cómic del mismo nombre de Javier Grillo Marxuach? ¿Cuál? Yeah. Middleman, yes. ¿De qué está hablando? Bueno, esperaré ansioso su comentario para animarme a verlo. El tema de hoy. Bueno, los voy dejando, chicos. Ya nos estamos poniendo en el episodio. Si no hay oportunidad de colarse en el canal del Mirk. Salud. Por cierto, ¿sabían que el ramen instantáneo cumple 50 años? ¡La Maruchan! ¡Qué bien! Ya no te lo comas. Sí. Ya todo nacido. Sí. Le va a dar ponzoño. Eso ya no es brócoli, papá. Es un gran hongo. Los camarones deshidratados se reproducieron. Ya no son champiñones. Mira, desde cada vez que el brócoli te sonría, sospechar. Sí, cabrón. Como el episodio de la cinta con una gran civilización ahí, ¿no? Esos efectos alucinógenos que le producen a ramen no son normales. Bueno, lo menciono porque es otro de esos platos instantáneos que tantas veces mencionamos en animes como Naruto y otro más. Bueno, ojalá que por este comentario no me hagan leña. Too late, Ángel Dumas. Gracias. Demonio. No, pero nosotros solo hacemos leña a los que admiramos. Sí. Oh, mucho respeto. Espérate, Sass nos mandó aquí un email que está bastante bien. Sas, ¿qué onda, geekos? Nos pone por acá. ¿Qué onda, geekos? ¿Cómo les va? Les escribo de nuevo saludándolos y felicitándolos por el excelente show. ¿No saben qué pasó? No sabemos cuál fue el excelente show, pero bueno. Sí, sí. Oyo otro. Sí. ¿No saben qué pasó al fin con la demanda que le hizo Fox a Ola Warner por la película Watchmen? Sigue. Que parece que querían evitar el lanzamiento de la misma en la fecha prevista. ¿Y qué opinan de Johnny Depp como el próximo Riddler? Se rumora que él será el encargado de darle vida al personaje en la próxima peli de Batman. Mira, yo mis opiniones de Johnny Depp es que para mí es un actor sumamente polifacético. Uh-huh. Muy buen actor. Sí. Muy buen actor, así es que ¿sí? No, yo creo que él haría. No me lo imagino todavía, porque a ver cómo será la imagen visual del personaje, cómo lo iban a hacer. Sí. Pero si alguien puede hacer cualquier personaje, es él. Va. Pero sí, yo por lo menos hasta ahorita la tendencia ha sido es como Dustin de agarrar muy buenos actores, pero que no son nombre, así que no son atractivo como de taquilla como Johnny Depp es ahora por su éxito en Piratas del Caribe y un montón de películas. Heath Ledger. Sí, pero está Michael Caine, está... No, pero estamos hablando de los nuevos. Morgan Freeman, tú decís los malos. No, cabal, de los malos ahorita. De los más protagonistas, digamos, protagónicos. Los malos. Liam Neeson, que es un muy buen actor, pero no es así como que yo voy a ver esta película porque este es tipo puta. No es de los A-list. ¿O sí? Son A-list. No son A-listers, ¿verdad? Buenos, pero... Son buenos conocidos. Son buenos, pero no A-listers. Mira, ¿verdad? Es que son buenos actores, pero no son actores de blockbusters. Es como cuando. No son actores taquilleros. Cuando en Pulp Fiction salió otra vez John Travolta y le revitalizó su carrera, porque no era un super A-list actor. Pero esa película lo convirtió en un A-list actor. Correcto. A-list actor. En esta Heath Ledger, tal vez ahí Brokeback Mountain que gana reconocimiento, pero no entre los geekos. Cabal. ¿Cuál es el otro malo? Los geekos pasaron hablando de esa película como 3 meses, ¿no? Y Aaron, ¿no? ¿Dónde sabía que era él? Aaron Eckhart, que había salido en Salió Netflix. En Ratatouille. Ah, no, no era esa, perdón, la otra de Chefs. Con la no, Reservation. Lo mismo. Ah, la versión con gente de Ratatouille. Sí, Ratatouille. Y en vez de rata era Catherine Zeta-Jones. Sí. Entonces, o sea, muy buenos actores, pero no blockbuster, como decía Julio. Yeah. O sea, ahí es donde no pega en la fórmula Johnny Depp. Siento que no pega. O sea, se va demasiado alto. Siento que puede robar protagonismo, así como Jack Nicholson robó en la primera Batman. Sí. La pitri. Como Schwarzenegger. El Joker robó protagonismo en este y nadie se quejó por eso. Sí, pero es cierto. Hizo que aquí... en base a un buen papel, un buen libreto y buena actuación. Sí, sí, sí. Pero si el otro... Es que se busca, un buen papel y... Pero yo siento que el otro, estoy de acuerdo con el tico, el otro puede empezar a robar protagonismo incluso antes de ver cuál es su papel, solo por su nombre. Sí. Bueno, hablando de películas de DC, parece que la próxima película de Superman ya no tendrá ninguna relación con Superman Returns. A mi gusto, mala. Sino malísimo. Tienen pensado hacer una nueva saga, algo así como hicieron con Batman. Yo creo que es un buen move. Es que ya vieron que tienen que mejorarle muchas cosas. Va a salir el Joker también en Superman. Ok, Kiko dice, me despido. No, van a matar al a la Luisa. Me despido de ustedes. Que maten al hijo. No, atención, atentamente esas postdata dice, les adjunto el póster de Transformers Revenge of the Fallen y unas fotos de Alison Carroll, la nueva chica que modelará como Lara Croft para promocionar el próximo juego de la saga. Ah, la de las rodillas turnias y el ombligo mordido. Sí, el ombligo está extraño. Ombligo salido. Y tiene un chancro en la rodilla. Ombligo es niño pobre. Ey, hombre, este es más feo. Pero fíjate que en estas fotos no se le ve tanto el ombligo. Bueno, aquí está lo de Transformers. Está bastante bonito. Revenge of the Fallen. Es el trailer, repite el link. Oh, God. Not again. Y aquí está la masita con el chancro en la rodilla. Estas fotos y no me llega. Aquí no se le ve el chancro ni el ombligo. ¿Sabes? Yo llegué a la conclusión que esas son las fotos, así la materia bruta, prima, para después photoshopearla y ponerla en la puerta del juego. Yo creo que para que se inspiren los diseñadores, men. Sí, también. Pero... No, pero yo insisto, la mamita está lindísima. Está bonita. Pero muy sweet la cara. No, para mí no tiene para absolutamente nada la cara. Le falta el bigote, dice Brito, man. ¿El de abajo? No se lo hemos visto. Hey. Bueno. Al menos que... yo no. No, ustedes sí. No. Ese se llama barba. Depende. De ser rasurada. Este es brasileño. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de los emails para esta semana. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, en especial a los que no nos escribieron. Maldito. Si no quieren que el Ticomán los putee, escríbalos. Escríbales a comikicos@gmail.com y oirán su mensaje leído al aire. Al aire. Ya lo leímos al aire. Y ahora vamos a continuar, señoras y señores. La próxima vez lo vamos a recitar al aire. Yes. Oh. Mi señoras, padre señores, es una rosa, mi padre es un clavel. Yo soy un cerotito envuelto en un papel. Yes. Sí. Vamos a continuar, señoras y señores, con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Ticomán, llena nuestra cabeza de basura. Ay, llenísimo, okay. Sale aquí que O.J. Simpson fue considerado para el papel del Terminator, pero no decidieron por él porque su imagen en ese tiempo era de muy buena gente para ser considerado el malo de la película y un asesino. Oh, okay. Y acaba de ser The Naked Gun, de seguro, peor. Fíjate que yo pensé que esto era así, porque era, y pendejo. Sí, y era policía. Bueno, ese es. Sí, así que es un trivia 100% real y 100% irónico. Yes, no kidding. Bueno, señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes, como es nuestra costumbre, noticias de cómics. ¿Cómo se enciende la laptop? Solo abrís el monitor, si querés. ¿Abrí el monitor? Julio, ¿cuáles son las...? Los circuitos expuestos. ¿Cuáles son las noticias de cómics para esta semana? Van a disculpar que no va a haber muchos detalles. Se está acordando. Lo que pasa es que los trae de memoria y ya se le acabó el RAM. Virgin Comics. Salió un anuncio y un rumor de que iban a cerrar su brazo publicitario en Estados Unidos. Wow. Sin embargo, dos días después emitieron un comunicado público aclarando que lo que están haciendo es cerrar la oficina en Nueva York, que era la principal de la... porque Virgin Comics tiene diferentes unidades de negocios. Está la publicación de cómics, está la producción de películas, la producción de juegos de video. Los condones, las películas porno. Cuarta, ya se me olvidó. Entonces, van a consolidar esfuerzos en una oficina en Los Ángeles. Básicamente lo que te están diciendo es que tienen que recortar gastos y se van a reestructurar, pero van a continuar con la producción de cómics. Lo cual es bueno, a pesar que ninguno se ha hecho muy famoso ni notable. No, yo sí he leído varios y compré varios, pero... No, a mí no me gustan bien. Okay. Mal chiste. Exterminate all humans. Ese no es el toma. No, pero era de exterminar ahí. Después salió la noticia que ya se anunció una aplicación de software para el iPhone y el iPod Touch para leer paquines. ¿What? Yeah. What? ¿A dónde? No. Calma. Es una aplicación que va a permitir leer paquines que sean publicados y adaptados a ese medio. No es que vas a poder leer cualquier paquín fotográfico. No es un CBR reader. Estos paquines, sí, van a poder bajarse supuestamente de la tienda de iTunes. Es que eso te iba a decir, imagínate que Marvel y DC publican en iTunes. Pero ahorita... aunque sea toma bien. Lo que ha salido, y al parecer lo que van, es que la serie que ha debutado con esta aplicación está hecha para el iPod. O sea que los paneles y todo están las dimensiones están a ese tamaño. Pero que no sabes qué personaje es. No hay que zoom. No, es original. Ah. Una serie original. Entonces, no es como que vas a agarrar un cómic cualquiera y lo vas a pasar a traducir, ¿verdad? Eventualmente, tal vez, salga algo que se haga. Pues, esperamos. Técnicamente, ellos abren las puertas, por ejemplo, a Marvel, que digan, este es el formato que ustedes pueden utilizar, transfórmenlos sus cómics digitales a este formato. O saquen nuevos, pero el problema con cómics existentes es que hay unos que tienen los paneles de diferentes tamaños y hay dibujos splash pages que no lo vas a poder leer bien. Lo bueno de la herramienta es que no utiliza zoom, no es aquello de que un cuadrito y te lo hace grande y después chiquito para seguir leyendo, o que las burbujas de diálogo resalten de alguna forma. No, es uno que se llama Comic Envy, porque ahorita estoy aquí en iTunes y aparece uno que se llama Comic Envy, que es un comic strip reader for the iPhone and iPod Touch. Comic Envy gives you easy full screen access to hundreds of comics and cartoons available on the web. Pero o sea, ese es strip reader. Son comic strips, no comic, strips, comic books. Sí. Y vale 99 centavos. Uy. Qué baje. Cómpralo. Y finalmente la tercera noticia. Ajá. Se le olvida para te tengo pegada en la cabeza. ¡Salga! ¡Uy! ¡Cabeza! Decapítale. Espérate, mete la cara así en medio de los dos pechos de esas. De la ayudó. Cabeza le va a olvidar. Híjole. Hacer así. Next. Virgin se me olvidó. Okay. Okidoki. Adelante, Tico Man. Y es el inteligente del grupo. Sí, cabrón. Ay, voy a interrumpir a alguien después. Cum de 11. ¿Cómo? No, el promedio de 11, segunda materia. Bueno, relacionado al correo que está avisando ahí de que la Warner quiere enfocarse en sacar películas. Ah, ya me acordé, gracias. HBO anunció que la serie de... Preacher ha sido cancelada. No se va a producir. Los motivos que dieron es que era demasiado fiel al cómic y eso implicaba que era demasiado controversial, violenta y oscura. Vale, gracias. Dale, Tico. Back to you. Back to you, Tico Man. Sale que la Warner quiere hacer las nuevas películas. Quiere hacer que peguen, porque las últimas solo creo que no pegaron. Batman le ha pegado. O sea, ¿esa no era la intención original de hacer películas de ellas? No, para nada. Uy, me para que sacaron Superman Begins o Returns. ¡Qué película, bueno, la cosa es que dicen, varios puntos aquí que decían, de que piensan sacar Superman, otra película de Superman, pero rebotearlo. Ya vieron, o sea, que le funcionó a Batman y a Hulk. Ignorar. Y se dieron cuenta el huevo que se metieron al casar a la Luisa Lane. Al casar a la Luisa Lane. Y que tuviera un hijo. Tuviera un hijo ilegítimo, que dejara al hijo varado dos veces. Porque una vez cuando se fue al espacio y otra vez porque lo deja con la Lois. Bueno, la onda es que dicen, vamos a sacar a Superman, lo vamos a rebotear. Así que no vamos a controlar el glitter en el culo. Así que no vamos a hacer referencia a las películas anteriores. Okay. Si Bryan Singer se mantiene junto al proyecto, uh-huh, bien, o sea. Uh-huh. Si no, pues salud. No. Si no, vamos a conseguir a alguien más pero vamos a sacar esta como película. Como quien dice, is expendable. He's expendable. Ese es un punto. Otro punto decía este ejecutivo de que quieren hacer que los personajes quieren hacer las películas más dark. Sí. Que quieren irse al dark al extent. La energía está cara y va a salir menos luz en la película. ¿Que un Superman dark? La forma que lo decía en inglés decía que van a ir dark to the extent the characters will allow. O sea, la medida que lo permitan los personajes. O sea, yo no le creo mucho. Mira, o sea, si dice dark, eso significa que los malos van a ser más crueles, pero Superman siempre va a salir de bueno. Sí, es que dark y ojalá Superman que eso no, se refiera. No, pero eso se refiere. No, o sea, que ya no sea un Lex Luthor, Bayunco y que ridículo. Haga chistes. Ridículo. Ojalá. Que ese, ojalá. Esa fue para mí la peor mentira. Ojalá. No. Va. El hijo. Toda la historia. Toda la película. El hecho de que... Desde los colores pastel del traje. ¿Qué hizo en la película? Levantó una piedra gigante. Bueno, eso fue todo. Y puso el ojo para que le cayera una bala. Ah, también. Pero... Bueno. Donde pone el ojo, pone la bala. Y era al revés. Entonces... pone el ojo donde va la bala. Entonces parece que la película de Justice League, que parece que estaba como en desarrollo, esa está... Out. Caput. O sea, quieren... Dead. Quieren seguir la estrategia de Marvel. Deader than a doornail. De hacer las películas con los personajes principales primero, establecer como... Hay que seguir al líder. Yes. Y después hacer una de Justice League, sí. Eventualmente. Ajá. Así que a mí me preocupa eso porque... No, creo que lo mencionamos cuando salió... No dormiste. Cuando salió Dark Knight, sí. No lo ves el pobre. Que dije, bueno, van a hacer esta película... Demacrado. Esta película... ni la alemana así lo pone. Toda realista. No, Reddit. No. Esa película súper realista, como Dark Knight, y que después van a querer hacer todas las películas así, tratando de meterlas así al personaje. Creo que eso... súper realista. Es que ahí es donde está el problema. Siento yo que la película súper realista de Batman... Está bien, sí, la puedes hacer. Pero una película súper realista de Superman, como que no va muy bien porque al nomás verlo volar o disparar láser o algo, ya bye bye realismo. Uh-huh. Sí. Y es que fíjate que yo no sé. Es igual como Hulk. Tiene que irse a ciencia ficción. Ajá. Para mí Hulk es una película que hubiera sido mejor full CG, quizás. Hubiera quedado mejor. No. Creo no. No, es que dice... Como Los Increíbles. No, está hablando paja. No, ahí se hubieran ido a lo infantil. Siga produciendo producto. Yo siento que sí, como los Increíbles. A mí la película de Los Increíbles me gusta. Pero si lo hubieran querido hacer Los Increíbles con live action, no te hubiera gustado, siento yo. Sí, Los Cuatro Fantásticos. And it was bad. A mí me gustó la primera. La primera de Los Cuatro Fantásticos me gustó. Bueno. Eso no es para casado. Es el mal gusto que al frente, pero no es para casado. Tal vez así cancelan esa franquicia. Sí, claro. Bueno, mírala cinco veces. Bueno, señores, señores. Compra el día. Continuamos, Tico. ¿O tenés más noticias? No, solo eso. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar quizás. Bueno, ¿y cuál era la noticia? Eso fue un comentario editorial, creo yo. Ahí lo volvés a oír. Así es. En aras del tiempo, señoras y señores, continuamos rápidamente con el Box Office. Versión. Sí, sí, es el remix. A ver, comparémoslo con el otro. Termina en un do, en un do mayor en lugar de menor. Sí. En pretérito plus con perfecto. Un do re mi. De ver, la número 5 es Star Wars, Clone Wars. Esta fue la... Estuvo en la posición número... 69. Número 3, semana pasada. Bajo dos posiciones, esta es su segunda semana. La número 4, Dark Knight. ¿Cuánto, pero cuánto ganó en la quinta? La 5 ganó 5.6 millones. ¿Solo en esa semana? En esa semana. Nice. Lleva 24 millones acumulados. Nice. O sea... Pero fíjate que, o sea, no va bien, pero va mejor que como yo hubiera creído. No, yo esperaba que le fuera mejor. Bueno, esas son las películas que le va a ir bien en DVD y en alquiler. Si acaso. Yo creo que en alquiler sí. Yo la voy a ver alquilar. Okay. Bueno, next. La número 4 es Dark Knight, que hizo 10 millones semana pasada. Su sexta semana ya una recaudación. Esa es otra que increíble. Va a ser un gran no ha llegado a 500 todavía. ¿Cuánto? 489 dice aquí. Wow. Eso siempre lo decimos, pero eso es solo Estados Unidos. Mira, y esa es la película $1 billion. Tico, tenemos algún dato, tenemos algún dato. Sí, hasta ahora, hasta el momento es la que más grossing ha hecho quizás o no. Del año sí. Sí, ¿verdad? Pa, o sea, es que esa película, todas las demás... ¡Kimochi! Se las tiene bien pisadas. De torito me las tiene. De número 3 es Death Race con el Jason Statham. ¡Ey! Esa, es un remake. Mira, la extra se ve así como exageradona, pero se ve... Es que es el chavo solo la película... Se ve exageradona. Exagerado. Es un remake. Es una de que... ¿Hay un remake? Sí, un remake. Hubo un Death Race 2000 o algo así. Ellos los meten en una cárcel. Y entonces que... La cárcel hace unas como carreras underground y al que gana lo deja libre. Ok. Como topos, underground. La número 2 es The House Bunny que le ganó a Death Race. ¿The House qué? House Bunny. Ey, pero el tema. El conejo de la casa. Sí. Es una chica playboy que se hace muy viejita para seguir en la mansión. Cumple 23 años. Y está bien así. Entonces se va al college y se une a una. Yo le doy asilo. Pero una fraternidad. Una así fraternidad. De nerdos, una sorority. Una... No sé si sorority o fraternity. Un fraternity. Bueno, es que las de las mujeres son las sororities. Yo entiendo que se va a un fraternity. Bueno, se va a donde los hombres. El tema es que ninguna la acepta. Porque como que es un poquito bimbo. Entonces la contratan a ella como la madre superiora de una, o la guía. Madre ella, superiora, puta, convento. Puta, espérate, va a caer un rayo aquí. Y no necesariamente. Hi, I'm Shelly, and this is my home. I know, isn't it amazing? Come on inside and meet my new best friend, the lovely ladies of Zeta. Mira, pero puede ir a ver la mamadita. Pues sí, es. ¿Quién es esta bicha? Por ir a ver la mamadita, ¿cómo? Mira, pero qué chula se ve esa mujer, vos. Y ha salido en varias películas, en papeles secundarios. Bueno, la número 1, otra vez, es Tropic Thunder. Hey. Ya hizo 16 millones el fin de semana pasado. ¿Para un total? Llevó un total de 65 Tropic millones. Tropic Thunder, es la que salía Robert Downey Jr. Ah, ya, la de la guerra. Con maquillaje así, de negro. Se ve chistosa, no es por nada. Ben Stiller. Ese es Robert Downey Jr. ¿Este es? Jamás hubiera imaginado. Es que le maquillaron la nariz, se le hicieron más ancha. O sea. Vive su papel. Le creció el amor. Sí, se implante. The funniest movie of the summer, dice. Un gran longanizo. Ok, next. That's it. That's it. Es buenísimo. Wow, se ve que va... Sé que está chistosa la película. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar entonces, ya que hablamos del box office, con un mini review, spoiler full o sin spoilers, de la película de Star Wars. Spoiler full. Spoiler mini review full. Que no era una de las dos carnitas. Ah, pues, perdón, es una de las dos carnitas de la chica de la alemana. Aquí, en la portada tiene bastante peso. Enséñame una de las carnitas, mujer ahí. ¡Sorpresita! ¡Uy! Con razón ganó medalla. Levantamiento pesa, tomó esteroides y ese uno de los lo que pasa effects. Es que me preocupa porque no sé si eso es lo que estoy pensando, si es una gran hemorroide el levantamiento pesa. Pero bueno, continuemos. Ok. Bueno, Clone Wars, entonces. Clone Wars, así es. Bueno, ¿qué onda con Clone Wars? Es una investigación. Solo la fuimos a ver. Pues sí, pues sí, eso es lo que queremos. Impresiones. Bueno, impresiones. Ante todo, busquen en el sitio web. Vamos a una poner foto que van a postear el Britomán y a de ver los si... geekos en una función súper especial sí. Viendo Clone Wars. Y a ver si pueden, entre toda la gente que van a ver ahí, ubicar a los geekos. Ah, sí, eso sí. Es un reto. Sí. Where's Waldo? Uh-huh. Uh-huh. Ahí lo vamos a colocar en el billete. Sí. Sí. La cosa es que... Premio especial al que encuentre Omar Mann. Now a famous movie franchise is also undergoing a transformation. The latest chapter in the Star Wars series, Star Wars The Clone Wars, is animated. Es nuestro trabajo el que nos está quitando este bicho. Mandeto, mandeto. Dale, dale. No, es una... la nueva... ¿Cómo fue que dijo? La nueva serie. Poné la de Transcript. Yo lo voy a poner la él, le voy a bajar el volumen y vamos a ver. Así que vamos a usar la fonomímica. Como cuando vemos The Discovery Channel aquí nosotros. Ajá, sí, sí. El chero hablando en inglés y después el narrador. Ah, sí, ay, qué mal doblado. Bueno, no, bueno, esta como todos saben, espero... iba a ser una serie de televisión. O sea, no, va a ser. Bueno, va a ser una serie de televisión. ¿Es el primer episodio de la serie? No, no es el primer episodio, es los primeros como 5 episodios, creo. Ah, bueno, pues sí, pero es el comienzo de la serie. El comienzo de la serie que decidieron hacerlo película. Entonces, es animada por computadora. Se desarrolla entre la segunda y tercera, episodio 2 y episodio 3. Y al principio de la película hacen referencia a la batalla de Geonosis, que fue el final de la 2. De la 2. Del ataque de los clones. Y ahí están los Jedis guiando ejércitos de clones. Ahí está el emperador todavía disfrazado del senador Palpatine. Todavía está vivo Mace Windu. Y raro, no salió la típica fíjate introducción que de las letras así de Star Wars. Ese es uno de los dos comentarios que yo tenía. Como sabemos que es serie de televisión y asumo que también es dirigida a un público de menor edad que una película, las típicas de Star Wars, uh-huh. Si te fijaste el fin que persiguen las típicas letras, que se van así inclinaditas, es la primera narración que te dan, y te la dan sí. como que si es un programa de radio viejo. Sí, como que es de la Segunda Guerra, así de años 50. Sí, porque todos sabemos que en los programas de radio viejos las letras siempre iban así, desapareciendo. Ajá, cabal. Uh-huh. No, pero la narración. La narración, el tipo, y la entonación. La entonación. Que, un universo en guerra. Dividido en guerra. Yeah. La batalla y los guerreros Jedi están... Que te digo jodidos. Que yo cuando la vi al principio batallando. No, sí, pensé que iba a ver después de eso un zoom out y que era algo que estaban viendo en televisión. Eso es lo que me ocurrió. Una tele así activa. ¿Cabal? De pantalla redonda. Ah, y un mouse así fumando pipa. Oh, sí. Y yo creo que también eso, que es algo que a mí me dejó así con mal sabor, es el que... El que popcorn por el que estaba arruinado. El hot toy. El hot toy. Que todavía gruñía. Gracias a Dios no echó lechita. Hasta ahorita cae. Entonces que por el hecho de que es realmente lo que estás viendo en el cine es una serie de televisión, eso quiera que no te explica la calidad de la animación, porque yo, o sea, sí, lo siento, pero estaba medio feito. Es que mira, yo cuando veo una animación, si vos ves un tipo de animación a lo Pixar... Pero después de ver Wall-E, cabal, ver eso... No, sí. Aún así, pero yo lo que voy es que tipo Pixar es dibujos caricaturescos, regordete. Es que estás viendo caricatura, uh-huh. Pero cuando estás viendo algo que se supone ser, quiera que no, anatómicamente correcto, yo sí. Automáticamente lo comparo, o sea, ya contra Alden Children. Basado en una persona carne y hueso. ¿Sí? Correcto, y que las has visto, las conoces. O sea, yo inmediatamente lo comparo contra Advent Children. No, pero... Y obviamente hay una diferencia. O sea, no, pero... Pero ahí no estoy de acuerdo con vos porque... ¿De primero, vaya, pues, vamos. El objetivo... Yo te doy la mía, ¡Vamos! ¡Nos espadearon! ¡Cerramos el show! ¡Cerramos! Para siempre. ¡No, vamos! No, no show for you. Yo me llevo a las alemanas. Vámonos, chicas. Sí, vámonos. Inga. No, de hoy en adelante, a grabarlo todos en Skype. Porque sí. Nadie pone pie en el punto. Inga, sí. Inga, sí, chuca. Pues sí. Espérate. No estaba de acuerdo conmigo. Ah, no estaba de acuerdo porque no es, primero, no es el objetivo de ellos ser tan realistas. Y lo comparo cuando sacaron la animación de la serie de Cartoon Network, que su objetivo no era ser una super serie de animación, que igual podés hacer la misma comparación que habían. Hay mucho mejores animaciones y la puedes comparar con un montón de animes. Pero ellos retomaron más bien el estilo de Samurai Jack, es lo que se comparaba entonces. En la de Cartoon Network. Sí, era hasta el mismo tipo. Entonces, yo creo que trataron de traducir eso a la animación en computadora para la película de cine. Trataron de generar una especie de animación 3D, pero no buscando la mejor calidad, sino que un poquito así como cuadrado los personajes. Sí, porque se veían tiesos. Sí, se veían tiesos. Sí. Ah, para mi gusto, a excepción... Sí, se miraban demasiado titerescos, vos. La Ventress. La mala. Ah, sí, creo que es. Esa me llegó fue como la mejor lograda. Fíjate que para mí lo que mejor se veían eran los androides. Sí, que sí, eran igual. Y las naves. Sí, sí, sí. Sí. El detalle que todo hacía lo que un se montón suponía de naves, que era tieso y sin vida, se veía bien. Se veía muy bien. Pero cada vez que veías a un personaje... Y lamentablemente, donde estoy de acuerdo con que la animación falló, es realmente en la animación de Anakin. Les dije a la salida de la película, sale con la cara demasiado tiesa. ¿Cómo era cara de pistola? La pistola pasa enojado toda la película, el entrecejo fruncido, las pestañas inclinadas hacia abajo. El perencejo fruncido, Es increíble, mejor la Asako. Asako era Azuka. No, mejor la Asako, ¿cómo es? ¡Váyase a la mente! La Asako. Tenía mucha mejor animación cuando el otro. Ay, bueno, perdón. Échala. Ya la saqué. Vaya. Mejor ella tenía mejor animación facial que el principal de la película. Sí, claro, y fíjate que yo voy... Ahí vamos a otro punto, pero sí, eso pero ya es de los personajes. Pero ponele, en la historia, yo siento que si ellos van a hacer algo que es... Y las voces. Malas también. Es que no son el único que eran las voces originales era Mace Windu. Christopher Lee. Y Christopher Lee. De ahí las demás, aunque te digo que el que hacía la voz de Obi-Wan se parecía bastante. Ah, bueno, Anakin, sí. Nada que ver. Oh, Anakin nada que ver absolutamente. No, y puta, y el Anakin no, ya, puta, la Vader hablaba. Y el gaycito de Hutt que salió después, el ¿cómo se llama? Ah, el Ciro. Ciro. Uh-huh. Ah, ahí había un problema con su entidad sexual. Yo, ajá. No, y yo siempre sentí que era mujer. Y el acento que tenía. Y después le dicen el tío al final. Espera, ¿te estaban en español o cómo? No, en inglés. O sea, ya va, que no. Era un forzado Brandon haciendo el padrino. Pero. Pero transvesti, ese personaje es que estaba veía, bien raro. Se veía, o sea, mujer. Cabal, era sí. Así, y como 10 decibeles más arriba de lo que estaba ahorita. No, tratando de hacer la voz. Bueno, va, pero bueno, yo lo que voy es que, en cuestión de la historia, si ellos iban a hacer algo animado, ¿sí? Podían darse el lujo de hacer cosas que en live action serían demasiado caras. Ajá, buen punto. Ah, entonces... Y sí lo hicieron, en el sentido de la que cantidad de... la cantidad de acción, que era el punto alto que tiene la película, sí, que entra un solo deschongue, pelea, que principio a fin, no deja no de haber acción en toda la película. Bien pocas las escenas de... Pero ahí se lo atribuyo al editaje. Porque esto era serie de televisión, eran episodios. Y unieron no, todos no, los es episodios. Que... O sea, yo atribuyo, este es el final de la batalla primera, este va a ser el primer episodio. Yo así mi mente lo estaba dividiendo. Sí, pero fíjate que tú estás pensando como que hicieron la serie y después dijeron, ey, ¿saben qué? Únanla y pónganla en el cine. Entiendo que sí fue. Yo creo que no, ellos comenzaron con los libretos y dijeron, podemos hacer una película de esto. Bueno, no sé. Y nada costaba pulir un poquito el libreto. Pero ahora, otra cosa que yo voy... eventos que ponerle la cicatriz que tiene en la cara Anakin. Eso jamás te dijeron cómo se hace. Sí, yo en la serie. En la serie. Pero solo se ve que llega y que lo ve. Ay, le hicieron. Pero no viste la batalla en la que le hicieron la cicatriz. En la serie Clone Wars animada. Se vio. ¿Quién se lo hizo? En Cartoon Network. No me acuerdo. La Ventress no fue. No me acuerdo. Pero ahí salió. Pero ahí fue. Grievous, no. No. Sale Grievous. No, Grievous. Hasta el final sale. Sale el principio. Mero principio de la película, pero no hace ningún papel, solo se ve. Aquí Grievous. Salió Grievous. Y Grievous es un papel bien importante en las Clone Wars. Ah, en la introducción, cuando, ah, oh, sí, que las fuerzas de Duke, está Duke, y le aparece Grievous. Ah, no, sí, nada más. Solo sale parado, como maniquí. Sí. Poch. Bueno, si se miraba como de madera, vos. ¿Se miraba como un títere de madera o no? No se le veían las pitas que lo movían. No, pero sí se miraba como la cabeza demasiado grande para el resto del cuerpo. No. Al revés, se veía una cabeza bien esbelta. Okay. Bueno, no, donde sí no me cayó bien fue en la interacción entre Anakin y la Ahsoka. Uh-huh. Ahí siempre Anakin le meten un Padawan. No sé para qué. Pero me imagino que para que sea aprenda madurez o una cosa así. La cosa es que él todavía, inmaduro, poco rezongón, rebelde, uh-huh. Así como egocéntrico. Que se sale del se mete en problemas, el hijo puto. Y le ponen a un aprendiz igual de respondona, igual de rebelde, igual de... Que se está tratando de probar así mismo. Y es una niña. Es una, uh-huh. una chavita. Uh-huh. O sea, entonces los dos ya es sobredosis. Yeah. Y se empiezan a discutir de una forma que supuesta, me imagino que lo intentaron hacer como que aquí nosotros odiando, que no sé qué, pero ahí se oye como que puta se odian o algo así, no sé. No, sí, y más que si vos y los decís, apodos, uy. Jedi, o sea, son Jedis, uh-huh. o sea, vos te le tenés que tener respeto a tu maestro. Master. Y puta, bicha, y casi le decía, mira, pendejo. Cabal. Mira, eso sí, lo que sí me gustó. Eso me molestó, lo que vos acabas de decir, pero lo que sí me gustó es que la bicha no es pendeja, ¿verdad? Pero lo llevaron demasiado al extremo, o sea, le hicieron demasiado chivazo. Mira, yo creo que trataron de hacer una especie de comic relief ahí, porque la película tenía demasiada acción. O sea, es que como las buddy movies así, tipo Lethal Weapon y cosas así, que se, uh-huh. se joden entre ellos, pues. Uh-huh. Pero aquí como que se les... No funcionó la química. Se pasó, no había... Claro, yeah. No había química. O sea, eran demasiado similares los dos personajes. Como para que dijeras... Hey, este me cae bien, este... Ah, está jodiendo, pero... Por lo menos algo ahí puedes agarrar. Mira, a mí no me molestó la relación entre ellos. Tal vez lo que faltó fue presentarla mejor en el sentido de que... Si le estaban dando un aprendiz al fulano... Está bien que al inicio la relación no funcionara. O sea, que se viera así... Que no compaginaran, pero al final de la película se tenía que mostrar que la relación había mejorado y que Anakin había sido capaz de enseñarle algo a ella que le ayudara a vencer la pelea final, porque al final ella se la ve solita contra un grupo de malos y decís, ahí estás, a saber si va a sobrevivir. Y la dejó valiendo verga, realmente. Y la dejó, bueno, es que era la misión. Pero lo que me cayó mal es que la fulana sale triunfante y sin decir, gracias Anakin, porque tú me dijiste... Me diste el truco de encender el sable de luz un microsegundo antes. El switch. Alguna babosadita, pero no. Y el Anakin tampoco le dije, ay, gracias por salvar el universo. Mira, vos rescataste al niño, mataste a estos soldados, llegaste aquí antes que matara a Yaba y que me mataran a mí. O sea, la bicha salvó el día. Sí. Sí, sí, él. De sí. Nada le hubiera dicho la cabrón. Pero bueno. No sé, como serie de televisión tal vez lo hubiera visto y me hubiera caído bien. Como película, me dio bastante... Pero, a ver, otro par de puntos positivos que me gustaron a mí, le dedicaron más tiempo al ejército de clones. Ah, sí, le dieron bastante protagonismo. El hecho de que saliera el Rex, porque no sale ningún clon sin casco. La maravilla canina. ¿Cómo no? ¿Sale un vergo? ¿Cómo sin no? Casco. Sí, sí. Sin casco, no recuerdo. Sí. Cuando van caminando atrás de los cañones, que dicen, ¿no ha pensado usted a retroceder los cañones? No, es que los que salen sin casco no eran clones, fíjate, es como este, el coronel Rex. No, yo creo que no. Sí, es que se habían teñido el pelo. Eran culones. Y se habían puesto lunares, pintados. Bueno, lunares. Okay. Bueno, la cuestión que le dan más tiempo de pantalla y un poquito más de interacción. Entonces, ves el aspecto guerra de clones. Y no solo los Jedi peleando. Uh-huh. A mí hasta de los soldaditos droids, uh-huh. de los droids sequitos, eso hasta me cayeron mal el cómic. Las pendejaditas que decían. Algunas me dieron gracia, pero otras... Ay, mira, yo lo interpreté que la película está un montón dirigida a niños, entonces... Sí. De lo que sí me gustó de esto que tú estás mencionando, que si te fijas en la batalla cuando están en medio de la ciudad, cuando sacan el campo, la segunda batalla, cuando uh-huh. sacan el campo de fuerza. El campo de fuerza. Y no son pendejos. No, ahí hicieron ver a los clones que estaban dominando O sea, estaban haciendo que cagaran a los robots. A Robux. Ajá, o sea, sin ayuda de los Jedi. Sí, o sea, que realmente la diferencia eran los cañones que ellos tenían ahí. Pues, o sea, ellos estaban dominando la batalla. Eso me gustó. El aspecto guerra, te lo presentan. El problema fue que lo sobreexponen. Llega un momento que seguí viendo las mismas batallas. Los androides caminando en fila india. Bien ordenaditos y los clones escondidos disparándoles con los rifles láser. Eso te lo presentan demasiadas veces. Y al final... No hay como variedad. Hey, cambiamos la táctica. Es lo que te decía. ¿Por qué no sacan granadas, bazucas, aunque sea...? Es lo que yo te decía. Sacar cosas que live action sería demasiado difícil. Ajá, o que no habían sacado en las películas. La única parte que dije, wow, esto se ve bien, es cuando están llegando al monasterio donde tenían al hijo de Jabba, que se veían a los vehículos subiendo prácticamente las paredes. Eso fue lo mejor, tenés razón. Y que está la Ahsoka parada en el parabrisas de uno, deflectando láser. Esa escena y esa parte, dije, hey, bien, esto sí me llega, pues. Lo demás... A mí me gustó el hecho de que la Ahsoka, así como el Apprentice, agarrara la espada al revés. Sí. La llevaba para atrás, eso me gustó. Ah, pequeño detalle. Sí, era como el estilacho de ella. Algo que no me gustó es que si es entre medio de episodio 2 y episodio 3, que le cambiaran tanto el traje. Si te fijaste, tenían partes como de armadura. Y yo dije, va, se están dando verga, ¿verdad? Están en la guerra, es su armadura de batalla. Pero Mace Windu platicando allá con él y andaba igual. Entonces, no, eso no me gustó. Lástima que yo creo que se sentían... La arma dura. Yo creo que se sienten limitados por estar en medio de las dos películas. No podían sacar naves que no se mostraran en la tercera, ni en la segunda. O armas o tácticas que no se mostraran en la tercera. Como que entiendo por qué no hicieron Old Republic. Exactamente. No anda así. Puta, o el... saquen a Darth Maul con... Sí, bichito cuando era joven. Sí. ¿Cómo se ganó el puesto de ser el...? Oh, bueno, ahí está. La Ventress es la veces del Dark Maul. Es la intención. No me ofenda. Una Sith que ocupa dos espadas y que las puede unir o separar. Es la única diferencia. Eso es como que me digas, no salió un Ferrari, pues salió un bocho, un carro, cuatro llantas. No. Y mira, y no es por nada. A Dark Maul lo matan en la película. A esta fulana queda viva. Ni siquiera salió en las películas. O sea, salió ganando. Obviamente. Salió huyendo. Bueno, quedó viva, eso es ganar. Es que se enfrentó a no sé, a Obi-Wan fue. Sí, es que la dejó viva. Se enfrentó a la Ahsoka y a Obi-Wan. Y Soko. Anakin. No, nunca se. Solo llegó y agarró a la Ahsoka y se fue en la libélula. Y se le puso la soca dos segundos. No es normal. Bueno, señores. Bueno, sí. Rating. Híjole. Rating Geeko, el momento de nunca los momentos. Nunca pensé que iba a decir esto de algo de Star Wars, excepto Julio. El especial de Navidad de Star Wars. Es que eso no lo podemos... No llega ni al último rating. Fíjate que pensando en el especial navideño me hace sentir mejor la película. pensar en la serie de televisión de los Ewoks también, qué buena la película. En la película de los Ewoks. En la serie de Droids. La película de los Ewoks. A ver, punto Geekos, ¿cuánto le das, Julio? Julio, lo veo con un dolor en el alma. 2.5. Lo siento, Jorge. Ya viste, Jorge, yo te dije, pero bueno, ni modo. Bueno, Brito Man. Te diré que a mí no me aburrió. Así es que yo sí le daría un 3. Everything's under control, situation normal. Yeah, right. A ver, Tico Man. Yo sí le daría un 2. Excepto por esa parte que les dije que sí me gustó bastante. Mira, solo porque aquí vale aún la entrada al cine un poquito menos de $4, pero que en España mi cuñada paga 9 euros. Euro, $18. 9 euros por ir a ver una película, sin contar el popcorn ni el hot dog. A ver, a nuestros amigos que están ahorita en el IRC, ya está oficialmente ya el score que nosotros le hemos dado, pero ¿qué puntuación le darían ustedes? Pongan ahí en el IRC y lo voy leyendo a medida que vayan saliendo. Y nosotros prosigamos. Continuamos, señoras y señores, con la siguiente parte de la carnita. Y ese es, señoras y señores. la siguiente parte de la cronista. Así es. Estamos hablando acerca del show de televisión Middleman. El hombre de medio. Así es. Sé el hombre sándwich, bro. Esa musiquita. Esa musiquita es en el intro. Y este le metió un pedazo de episodio. Sí. le metió la carnita y el episodio. Sí, solo la punta. Strider Spangler. Lo demás es para empujar. Sí. Strider bueno. Dice que 2 le da también a la Star Wars. Bueno, continuando entonces. Tico Man, ¿cómo es esto de Middleman? ¿Está basado en un cómic? Está basado en un cómic. Yes. El cómic. ¿De es de quién? De casi independiente. Es del autor. ¿Por qué no le daje? Sí, fíjate. Cuando dije lo de... Middleman es una serie de cómic escrita por el mismo chavo que produce, que se llama Javier Grillo Marsuach. Uh-huh. Él es un escritor y productor nativo de Puerto Rico. Uh-huh. Él trabajó bastante en otras series, incluyendo Charmed, Law and Order. Él fue productor en la primera temporada de Lost, parece. No, primera y segunda. Fue productor y escritor. También estuvo en la serie esta Medium. Y... Ah, de ahí viene lo de Middleman, quizás. Sí, de Medium. O sea que el cómic, él lo escribió también. Entonces, él escribió el cómic. Parece que él quería desarrollar esta serie de entrada como un piloto para una serie de televisión. Claro. Oh, okay. Pero viene el... Dice ahí, ¿quién publicó ese cómic? Sí, Viper. ¿Y cuántos episodios publicaron? Fue Viper, la casa que lo publica. Parece que él habló con Paul Dini. Y Paul Dini le dijo, ahí, no, mira, ¿por qué no sacas...? O sea, tenés la historia, sacala como un cómic, y ya te queda a vos. Es tu serie, tus derechos, tú sos el autor y todo. En vez de dejarla morir así, como algunas otras que nunca salen a la luz. Entonces él dijo, ah, va chivo. Entonces sacó la primera serie, parece que publicó los primeros 8 números. Lo recopiló en un libro. Uh-huh. Y después de eso la serie fue saliendo en libros. O sea, ya salía el libro completo, ya no salía el cómic. ¿Vean? Entonces... Uh-huh. La serie de televisión, perdón, esta serie de cómics salió en el 2005. La serie de televisión salió este año, ya el 2008. Y al parecer, según estaba leyendo la sinopsis de las historias, de los libros, de las recopilaciones, como que es traducción casi exacta. Es traducción bien. Se ocuparon de storyboard del cómic. Prácticamente, fíjate, porque, ponele, a ver, el volumen 1. Sale que agarra, que está Wendy Watson, que es una de las protagonistas. Es una chavita que la contratan para ser el siguiente Middleman. Porque Middleman lo que es prácticamente un superhéroe. Sin poderes. Sin poderes. O sea, es alguien que combate amenazas. No, combate no. Se lleva pistolita. Es un agente secreto. Espérame. Es una agencia de gobierno. Algo más es como un Black Men in Black. Es un Men in Black, pero no sabe para quién trabaja y todo. Tiene herramientas así futuristas, a los Buck Rogers. Gadgets super raros. Gadgets para mí. ¿Tienes un lightsaber? ¿Tiene? Sí, no te hagas cuando la dejes en el carro. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Pero es una... cortito. Sí, una navajita. Un cuchillo Rambo, pero láser. Entonces, el nombre Middleman es una identidad que pasa a través de sucesores. Y según el cómic, hasta en tiempos medievales de la prehistoria, ahí parece que publicaron una historia de un chamaco ahí tipo Conan el Bárbaro, que era el Middleman de esa época. Entonces... según él dice de que no ni siquiera saben para quién trabajan. O sea, de repente caen los gadgets, caen las misiones, pero no saben quién es el jefe y quién les paga, y no saben quién les paga, pero sí les caen los cheques también. Entonces Wendy Watson es una chava que la contratan para ser la siguiente Middleman. La historia es de que la ataca un monstruo, llega el Middleman, la salva, pero ella antes de que la salvara, se mantuvo como calmada y empezó a luchar contra el monstruo. Entonces dijo, hey, Es raro, pues, una persona que mantiene su calma. Su calma y su razonamiento dentro de una situación de alto estrés, es muy inusual. Entonces es candidata perfecta. Entonces viene y la contrata. Y tiene memoria justa, ¿verdad? Y al parecer la primera historia en el cómic y en la serie de televisión es que a unos gángsters los están matando, al parecer, gorilas súper inteligentes. Lo mismo. Correcto. De ahí la tiene que entrenar un sensei. ¡Sensei Ping! ¡Sensei Ping! Y lo raptan al sensei Ping, se lo llevan, bla, bla, bla. Toda la misma historia. Ese es el volumen 2 del cómic, que es el episodio 3 de la serie. ¿Dijiste el volumen 2 o el issue 2? Volumen 2. El primer volumen son como 8 cómics. Avanzan bien lento. Más o menos. Entonces, es que eran de 10 páginas en vez de las tradicionales 22. Al parecer es una adaptación bien fiel. Okay. Obviamente la escribe el mismo chamaco, el dueño. Entonces, esta la dan el lunes, todos los lunes, en ABC Family. O sea, como a las 3 de la tarde. No sé, creo que en la noche, pero es ABC Family. Ahora yo voy, ¿cómo será el cómic? Porque la serie a mí me ha encantado. Uh-huh. Pero sí siento que muchos de los por lo menos de las partes cómicas, porque es bastante cómica la serie. Sí, es bastante. Entonces, de las cosas que más me han dado risa, no me las imagino en cómic. O sea, no siento que me daría el mismo efecto en cómic. Uh-huh. Entonces, ¿cómo será el cómic? El cómic será un poco más de acción, o sea, pero ya leerlo, ¿verdad? No al verlo, o sea, será un cómic cómico. Sí, es cómic cómico. Está disponible. Fíjate que yo la, perdón, Dani. Está disponible en iTunes, ¿verdad? Se puede comprar toda la serie. Sí. Creo que ahorita van como 11 capítulos, ¿no? El 11 tuvo que haber salido ayer. Sí. Uh-huh. Cabal. Fíjate que yo la comparo, esta serie, para la gente que no la ha visto y que se dé una idea, a la serie esta de Warner, Pushing Daisies, del fulano que si toca un muerto, lo revive. Uh-huh. ¿Por qué? Así es la historia. Tiene el poder que si toca un muerto, lo revive. No, yo sé, pero ¿por qué la compra? Ah, porque es así. Esa es una serie detectivesca, pero es cómica al mismo tiempo. Sí. Tiene un nivel de comedia bien regulado. Y también se parece bastante a la serie esta de espías del fulano que tiene memorizada toda una base de datos de la CIA y de la mesa. ¿Cómo se llama? God, Chuck. Es la racking el mapa esta noche, ¿verdad? De la CIA y de la mensa. De la mensa. Mira, hay como que los de iTunes no le tienen mucho o no le tenían mucho, ¿cómo se llama? Confianza al show, porque solo lo están vendiendo episodio por episodio, no puedes comprar el season completo. ¿Cuántos episodios hay ya ahí? Hay 10 episodios disponibles ahorita. O sea, la primera temporada lleva 10 filmados. No, okay. No, 11. 11, que, pero según tengo entendido, en iTunes hasta el día siguiente de que hizo Air aparece ya el episodio. Debería haber sido ayer. O sea, que debería aparecer acá, pero no está todavía, hasta no está. El día llegó. No, porque... Ah, sí, porque el lunes llegó. El lunes, sí. Es que la de este lunes fue repetida. Yeah. Yeah, right. Ajá. Pero vea que se siente como relegada esa. Mira, y ABC Family, ¿qué está haciendo ahí? En ABC Family a las 10 de la noche. Ok, es el prime time de ellos. O sea que es... No, 10 de la noche. Y es para Mara, así hardcore. Quiere ver sexo. La Mara está viendo o Jay Leno o está viendo The Middleman. Pero ahora, Tico, ¿cómo fue que tú te diste cuenta de esa serie? Porque en vergo de blogs, y más que nada en este de Gawker, relacionado a Gizmodo, ¿cómo se llama? IO9. IO9.com. Ahí a cada rato la mencionan. Y siempre es, qué buena serie, que no sé qué. Todos los martes, ponele que el lunes sale, este es un preview de Middleman. Uh-huh. Y el martes sale, qué paloma estuvo el episodio. Los personajes ya han salido, sí, que los mejores androides de ciencia ficción, pum, ponen al androide que está de secretaria de ellos, a la Ira. Esa no es de las alemanas grandes maquinas. No, esa es Inga. La cosa es que la menciona a cada rato. Y siempre muy buena opinión. Entonces, yo, tengo que verla. Pues. No, pero es que está matada de la risa. Porque acá, ponele. Es que la primera escena, el primer... ¡Puta! Bien, yo la empecé a ver y así, comenzó, ¿verdad? Yo creo que lo que estaba comiendo, después pasé dos días limpiando la pantalla del televisor, y además de eso... Es que realmente empieza bien mundano, pero después vas viendo lo que está pasando al fondo y chip, puta, yo al principio rewind. No lo había captado, exactamente, al principio no lo había captado, y yo, hey, allá atrás está pasando algo, y lo peor que no te has terminado de reír de lo que viste, viene cuando otro. Viene el otro cachimbo. Son episodios largos, de 44 minutos, ¿verdad? Sí. Es lo estándar. Bueno, es un show de una hora tradicional sin comerciales. No, y eso tiene, yo le me llega porque es una serie que te instiga. Te insta a verla varias veces. Yeah. Porque el middleman tiene su diálogo todo rápido. O sea, bueno, la chica también. La secretaria también, cuando le está dando la información de que los malos están y empieza a dar todos los datos. Entonces, perdés un montón de cosas. Y un montón de esas cosas son nombres que son referencias a otras series de ciencia ficción y todo. Por ejemplo, siempre que ellos llegan a algún lugar, dan una identidad secreta. O sea, sacan su carnet y somos del instituto, bla, bla, bla. Entonces, siempre es algo. Siempre es algún chiste, algún inside joke. La vez pasada eran del instituto. Soy el doctor Spengler del instituto de no sé qué, que era el mismo donde trabajaban los Ghostbusters antes que los echaran. Otra vez él era el abogado Hartman and Wolf. Hey. Pero lo dicen al revés, ¿verdad? Wolfman and Hart. Wolfram and Hart es el que salía en Buffy. Entonces él era Hartman and Wolf. Y así, cositas así. Que si las ves de corrido, te las perdés. Nice. No, y además de que es una historia cómica y es matada de la risa. Pero el middleman no es nada pendejo. No, si el bicho. Para darse verga. Bueno, man. Cuando se pelea contra el 100 máscaras. Un tipo con 100 máscaras. No, son 100 son tipos 100 con la misma máscara. Oh, man. Está bueno. Suena interesante. Bueno, y entonces es recomendado. Entonces, el show súper recomendado. Véanla. Y está en ABC Family. La pueden ver con su novia, la pueden ver con sus hijos. Uh-huh. Es safe. Mira, no, quizás no es tan, tampoco es que la vean con su novia si sos casado, vea. Cualquier cosa picaresca es de las cosas que se pierden en el diálogo, pues, porque yeah. Onda así que... No, y la bicha está bien buena. Está bien. Por cierto, nuestro amigo Rofe nos dice por acá que el dibujante de Middleman también hace un webcómic. Y nos ha puesto acá el webcómic que se llama Johnny Crossbones. Y ahí lo pueden mirar. El dibujante se llama Les McLean. Así que ahí está. Menos McLean. Cabal. Del webcómic. Y también nos mandó por acá un... esto a través del IRC. evilspacerobot.com, que es a donde está... me imagino que es como el blog de él o algo así, ¿no? También parece que sacó una serie que se llama Highway 13. Uh-huh. Johnny Crossbones y The Middleman. Ese como que ha sido su obra. Sí que está. Está buenísimo. Bien mirable esta serie. No, mírala, realmente es una serie súper entretenida. Lo va a matar de la risa. Tiene... Las tramas son interesantes. Es que agarran como estereotipos de cómics y les dan vuelta. Sí, pero mira, ¿qué tienen los gringos nuevamente con los gorilas y los monos? No lo entiendo, pero ese es el piloto. Dice que, por ejemplo, Johnny Crossbones es igual a Tintín, dice. El mismo estilacho. Y de veras. Mira, y el... Y por cierto, en el piloto que sale un gorila malo, hacen el chiste de que parece a Gorilla Grodd. Ah, sí. No, muchas referencias de cómics. Uh-huh. En una de estas sale la chavita vestida de Robin. Uh-huh. En otra sale un bichito y le dice... Ah, y ese es tu jefe. Sí, he's the middleman, le dice. Ah, ¿y vos qué sos? ¿Te podés a Robin? Ah, the boy wonder. Ah, he sucks. Para el momento. O sea, como es el sidekick. Hablan bastante de cómics. O sea, que para fans... Hay algo también... que le pregunta de Flash, vea. Ajá. Que si el favorito es Barry Allen o Wally West. Wally West. ¿Quieres que me vaya de aquí? Le dice. Sí, muy bueno, muy bueno. Está bien. Buenísimo. Entonces, puntos geekos. 5. Nice. Wow, hasta ahorita se ha ganado la 5. Nice. I concur. 5. Buenísimo. ¿Julio? 3.5. Va, puto. Solo he visto un episodio. Everything's under control. Situation normal.